historia que os voy a contar ahora tiene por lo menos 3.500 años. Y era la manera que encontraron los antiguos astrónomos de transmitir un conocimiento: el movimiento circular alrededor del polo celeste, en este caso de la estrella polar, en la Osa Menor. La historia dice lo siguiente. Parece ser que Zeus, el dios de dioses, vivía en el monte Olimpo, pero se aburría. Esto de ser inmortal, la verdad, es que se me está haciendo un poquito largo. Así que decidió bajar a la tierra y darse un paseo por los bosques de Arcadia. Paseando, se dio cuenta de que allí tampoco había mucha gente, la verdad. Pero detrás de unos árboles, vio un grupo de ninfas. Eran las ninfas del cortejo de Artemisa, esa diosa de la caza encargada de que todo el mundo pudiera comer carne y hubiera un equilibrio con los seres vivos. Para tal tarea se había hecho ayudar de estas ninfas, que le habían prometido dedicar su vida en cuerpo y alma, para lo cual no podían tener familia. Zeus, que era muy enamoradizo, se fijó en una de las ninfas y se acercó y le preguntó su nombre. ¿Cómo te llamas? Calisto, respondió ella. Y según la versión del mito cambia, pero lo que sí sabemos es que después de ese encuentro, 9 meses y medio después de ese encuentro, nació un hijo. Y los dos le llamaron al nuevo retoño Arcas. Artemisa, la diosa de la caza, cuando se enteró de aquello, montó en cólera. Llamó a Calisto a capítulo y le dijo a la cara: ¡Traidora! Me has engañado. Has tenido hijos, así que te castigaré. Y le transformó en una osa y le mandó a los bosques. El pobre Arcas, el hijo, tuvo que crecer sin madre y sin padre, porque Zeus, como tantos otros, no se hizo cargo y se fue al monte Olimpo. Los que sí se hicieron cargo de él fueron los habitantes de Arcadia, que le enseñaron al joven rápidamente a valerse por sí mismo, a ser un gran cazador y un gran guerrero. Cuando tenía 14 años más o menos, bajó al río una noche a beber agua. Y cuando estaba bebiendo, del otro lado del río, vio moverse algo. Era una osa. Era Calisto, su madre, pero él no lo sabía. Ella sí. Ella, como buena madre, le reconoció al instante y su instinto fue el de ir corriendo a darle un abrazo. Él no. Él lo que vio fue comida para 2 semanas, así que, agarrando su flecha, tensó su arco y, apuntando al centro del pecho de la osa, disparó. Cuentan que en ese momento el mismísimo Zeus apareció en persona y cazó la flecha en pleno vuelo. Le explicó a Arcas que estaba a punto de cometer una tragedia. Iba a matar a su madre. Arcas dijo que él no lo sabía, que él era el primer interesado en por fin conocer a su madre y que, por supuesto, jamás lo volvería a hacer. Pero Zeus no quedó contento. Esto de tener un amante transformada en osa en los bosques no me convence. Así que tomó 2 decisiones. La primera, transformar a Arcas también en un oso. Y la segunda, ponerle a los dos en los cielos. Así que, agarrando de la cola a la mamá Calisto, le dio una vuelta, otra vuelta y le puso arriba en el cielo. Y agarrando al joven Arcas de la colita, le dio una vuelta, otra vuelta y le puso muy cerquita en el cielo. Y es por eso que cada noche la mamá Calisto da vueltas y vueltas alrededor de su hijo para que ninguna otra constelación pueda hacerle daño. Y es así como aprendieron a que todo da vueltas alrededor de un punto fijo, que sería la cola de la Osa Menor. la estrella polar en nuestros días.